acercan un poco para así dialogamos, porque después de Maldonado vamos a tener que dialogar. Después de leer a Maldonado. No, el que entra a la clase no se retira bajo ningún concepto. A ver, el texto que tenemos que ver hoy, en realidad es un manual, y es un manual bastante chocante por la cantidad de temas que aborda. Sin embargo, yo creo que, salvo unas cuantas siglas que hay dando vueltas ahí, son temas que más o menos venimos manejando en, no sé, en el diálogo de las comunicaciones de hoy en día, salvo algunas siglas. Entonces, un poco el desafío es que ustedes vayan descubriendo cuáles son los temas que Kurbalija plantea, Kurbalija-Gelfstein, así los vamos discutiendo, porque en realidad hay muchos saberes que tienen ustedes, y el tema me parece que más que nada es articularlos un poquito. Los textos que vemos nosotros, digamos, tienen un sentido que a veces no está demasiado explícito. Así que yo lo primero que les voy a pedir, porque son herramientas que vamos a utilizar para abordar Kurbalija, que me digan ustedes a grandes rasgos cuáles son los principales lineamientos de trabajo, de investigación que nos está planteando Williams. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que le decantó del texto de Williams? ¿Qué es lo que hace Williams en su texto? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo lo trabaja? ¿Qué recorre? ¿En qué hace énfasis? ¿Quién se anima? Desglosa las técnicas, ¿no? Las tecnologías, ¿sí? Pero primero va a hacer todo un recorrido histórico, ¿de acuerdo? Ese es un punto que dijo el compañero, está perfecto. El otro punto que dijo el compañero es diferencia técnica de tecnología. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué hace énfasis Williams para decir una cosa es una técnica, un artefacto, un invento, otra cosa es una tecnología? ¿Qué involucra? La práctica. Práctica. ¿Y estas prácticas qué son? ¿Qué son las prácticas? A ver. Un proceso que lleva a una finalidad. Puede ser, pero ¿qué involucra? O sea, él, está bien que él analiza prácticas, ¿no? Ve cómo un determinado proceso lleva a una determinada finalidad, pero ¿de qué manera? Una forma de hacerlo sería decir, bueno, yo me ocupo del mercado, ¿no? O sea, yo describo todo esto, no hago historia y me ocupo del mercado. Me parece que Williams recorre otro camino. O sea, Williams lo que hace es recurrir permanentemente a lo social en su totalidad, en sus diferentes planos. Él habla mucho de una palabra: institución. Prácticas, instituciones. totalidad social. Bueno, estos para nosotros son pilares de la forma en que investigamos, analizamos los fenómenos tecnológicos y las comunicaciones. Hay algo más que no está explícito en Williams, pero sí está implícito, y es su vinculación con la praxis, su vinculación con la realidad. No hace abstracciones. Nosotros podríamos hablar de las promesas de las tecnologías, ¿no? Normalmente, cuando nosotros leemos en los diarios y demás, nos encontramos promesas de las tecnologías. No, acá hay un compromiso con la mirada sobre la realidad. Bueno, este compromiso, que es una pata más de esta cuestión, completa lo que nosotros entendemos por economía política de la comunicación. Y esto es lo que nosotros empleamos, digamos, para recorrer cualquier cosa: textos, fenómenos, artículos, hacemos la historia, definimos las prácticas, detectamos las instituciones, vemos cómo se articula la sociedad. Este es un punto entonces importante. Para entrar un poquito más en tema, lo que nos vamos a ver nosotros hoy es una primera aproximación a las problemáticas de la red. ¿Qué es una red? Maldonado define la red, por ejemplo. En el texto de Maldonado, él define la red y inclusive nos desafía frente a su definición de la red. ¿Qué es una red? ¿Qué es una red de pescar? ¿Qué es una red de pescar? Perfecto. Esa es la forma en que en general se define la red. De la red, Maldonado pasa a la web, ¿no? A la web, a la telaraña. Él dice la telaraña. ¿Y qué es lo que nos plantea de la telaraña? Porque así como la definió el compañero y como lo define prácticamente hay consenso, no hay texto que hable de esto, que no diga esto, es un conjunto de nodos interconectados. Subyace sobre eso, sobre esa definición, algo que no se dice o sí se dice, depende de quién, es sin centro. Un poco la idea de rizoma, un poco de todos se conectan con todos. ¿Y qué es lo que plantea Maldonado respecto de la red? Él nos desafía, nos dice, bueno, pero ¿quién construye la red? ¿Quién organiza la red? ¿Quién maneja la red? O sea, él plantea, de la telaraña, ¿quién es la araña? Bueno, el texto de Curvalija se va a aplicar a esto. Una primera respuesta la da un autor que vamos a ver en profundidad más adelante, que se llama Castells. En su último libro trabaja la cuestión de comunicación y poder. Así se llama el libro. Comunicación y poder. Él dice que el poder en la red está en quien es capaz de construirla y programarla. Por un lado, y por otro lado, por quien es capaz de establecer o quitar los enlaces. De eso nos vamos a ocupar ahora. Hay un artículo de página 12 del 15 de febrero del año pasado, muy interesante, donde Raúl Echeverría explica cómo se gobierna Internet. Ahí Mariano Blechman le pregunta, ¿quién gobierna Internet? ¿No? A Raúl Echeverría. Raúl Echeverría es un uruguayo que es el director de la Sociedad de Internet. Vamos a ver un poquito más qué es esto de la Sociedad de Internet. Todo el artículo es muy interesante, por eso les recomiendo que lo busquen y lo lean, ¿no? Pero básicamente contesta: si bien es una maraña burocrática tan compleja como un sistema planetario, podría decirse que hay dos grandes organizaciones que manejan los hilos de la red. Una es el ICANN, esto se escribe así, esto es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Vamos a volver a eso. Y por otro lado, la Internet Society, la Sociedad de Internet, preside. Internet Society, que organiza y financia a la IETF. Esto es fuerza de tareas, fuerza de tareas o de trabajo, según la manda de la producción, de ingeniería en Internet. Dice que la IETF trabaja sobre las mejoras tecnológicas. En términos concretos, si cada dispositivo que se conecta a Internet tiene un número IP, IP quiere decir protocolo de Internet, ¿quién gobierna esos números? Es el dueño de la red. O sea, Echeverría de alguna manera nos logró confundir. ¿Cómo era la definición de Castells que había hablado antes? Castells dice que el poder, lo que pasa es que yo agarro el cachito que me sirve, digamos, ¿no? Él habla de redes, de otro tipo de redes, ¿no? Pero él dice que quien gobierna la red es quien es capaz de construirla, ¿sí? Y de programarla, por un lado. Y en segundo lugar, quien es capaz de establecer los enlaces o no, claro, o cortarlo, o levantarlo. Eso coincide con lo que dice esto último. Y es interesante, lo que pasa es que a nosotros nos sirve, pensando en curva lija, para ir desmenuzando de cada tramo de la red, ¿no? Ir haciendo historia, ¿no? Ir buscando las instituciones que intervienen, ¿quién está en condiciones de conectarnos o desconectarnos? ¿Quién está en condiciones de programar en determinado sentido? Castells lo dice bien claro. Y ojo, quienes hacen estas cosas no son entes abstractos, son conjuntos humanos con intereses. ¿Está claro? O sea, instituciones, ¿qué son las instituciones? Conjuntos humanos con intereses que se cristalizan en alguna forma de organización. ¿De acuerdo? Bueno, yo tuve hasta la oportunidad de estar con Raúl Echeverría Y realmente ahí se entra en una nebulosa. Yo creo que la clave, digamos, la clave simbólica de todo esto, porque evidentemente no describe todo, o sea, describe una parte, lo que pasa que para mí es esencial, ¿no? Es que Clinton, cuando creó el ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, como un organismo privado, como una especie de ONG, ¿no? Como una organización no jerárquica, donde es cierto que personas como Echeverría, ¿no?, participan activamente en los debates sobre Internet, la construcción de Internet, la cuestión de los protocolos del IETF y demás. Pero hay una cláusula de entendimiento con la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se renueva periódicamente, que es gran parte del conflicto que planteamos nosotros leyendo a Cuba. O sea, en otras palabras, hay una cláusula, o sea, ni siquiera sabemos muy bien, bueno, ¿en qué consiste la cláusula? Esa cláusula aparentemente es como una especie de poder de veto en esto, en la asignación de nombres y números, que es lo que ahora vamos a ver. O sea, es como que Guillermo Moreno de Estados Unidos tiene injerencia, en último, tiene algún poder de veto en todas estas cuestiones, ¿no? Cosa que no le causa gracia más o menos a todo el resto del planeta, ¿no? O sea, ¿cómo se sostiene esto? Bueno, se sostiene. Bueno, vamos a ver qué es un número IP, porque esto... Antes de ver qué es un número IP, quiero que me cuenten ustedes cuál es la trayectoria que ustedes percibieron de Internet. Por lo que escucharon, por lo que les contaron, por lo que se imaginan o por lo que sea. ¿Cómo se llega a la Internet de hoy? ¿Cómo llegamos a la Internet de hoy? ¿Qué saben de Internet? Por favor. A ver. Apareció después de la Segunda Guerra. Sí, es verdad. Estaba ligado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En tiempos de la Guerra Fría. En tiempos de la Guerra Fría, muy bien. O sea, en realidad la primera Internet, la ARPANET, aparece en el año 1968. ¿Qué pasa en 1968 en el país, en alrededor de 1968? En el país, en el mundo, en... El Mayo francés. El Mayo francés. ¿Qué más? ¿Eh? Vietnam, sí señor. Por ahí, más o menos 68, 69, Nixon manda a retirar las primeras tropas de Vietnam. Eso dura, no sé, sí, 75, hasta el 75, fácil, fácil. Bueno, pero digamos, ese era el clima de época, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba en Argentina, 68, 69? Cordobazo. Dictadura. Bien, ¿qué pasó en el 69? Para asociar un poco cordobazo, dictadura, Vietnam. ¿Eh? ¿El 69 o el 70? Oh, ahora no me acuerdo. 70. 69. En el 70. ¿Qué pasó en el 70? En el 70 hubo un hecho que fue histórico, divisorio de aguas. Pero en el 70. Sí, empieza la crisis del petróleo también, en el país. ¿En qué año? ¿En el 70? Sí. Hay una pelea de los militares entre azules y colorados. No, es el 63. No. No, hay... hay un fenómeno que dice, 70 lo secuestran a Aramburu. ¿Saben de qué hablo? El nacimiento de Montoneros, alguna suerte de rebelión que da vuelta un poco todas las. Bueno, ese era el clima cuando aparece Internet. ¿Y qué era Internet? En realidad, en el 68, Internet era la conexión de cuatro universidades. ¿Sí? ¿Pero por qué decimos que sí tiene relación con lo que dijo de la compañera de lo de la, y el compañero de la Guerra Fría? O sea, el problema es que las comunicaciones hasta ese entonces eran muy endebles, no tenían alternativas, ¿no? Lo que se busca es una forma de transmitir la información que tenga alternativas. No nace ahí el protocolo IP, pero digamos, más o menos, ¿no? El concepto es ese. Si yo acá a la información le pongo como una carta, ¿no? El destino. A la información le escribo el destino y la arrojo a una red, así como decía el compañero, a nodos interconectados que misteriosamente me llevan a destino. Bueno, si cada nodo en ruta en función de ese destino, así como una carta con un domicilio llega a destino, los paquetes tienen que llegar a destino. Bueno, el nombre IP básicamente es la dirección de los paquetes. Y hay una cuestión que es interesante, y es que en realidad, vamos a aprovechar este dibujo. Supongamos que esta es la nube de Internet. Esta es la nube de Internet. Entonces yo ingreso acá, ¿no? Con paquetes de información a los que les informo un destino y llegan al otro lugar con el que puedo intercambiar información. Este proceso, en realidad, lo que establece, ¿no? Es una conexión punto a punto entre la computadora que envía este paquete. Acá tengo una computadora, acá tengo otra computadora, ¿no? O sea, establece esto virtualmente, porque en realidad el paquete puede ir por distintos caminos. Si no cumple el requisito que decía la compañera, bueno, venimos en un contexto de Guerra Fría, tenemos que transformar la forma de enviar información, y en caso de que se caiga algún enlace por ahí, ¿no? Enlace, Castells, ¿no? Se me cae algún enlace, tengo que tener otra forma de llegar a destino. Esto es lo que se llama una conexión par a par. Esta es la esencia del intercambio de archivos. ¿Y qué está produciendo el intercambio de archivos? ¿Qué pasa con el intercambio de archivos? O sea, tengo Internet, tengo una nube, me conecto a Internet, ¿no? Internet me establece una conexión par a par, ¿no? En esto no es muy diferente, digamos, a la telefonía, digamos, ¿no? Un teléfono, me conectan y hablo. Acá me conectan, es diferente porque los paquetes viajan de otra manera. Ya vamos a ver que no es tan aleatoriamente por los nodos interconectados. Pero bueno, viaja, de alguna manera viaja. ¿Qué pasa con las conexiones par a par? ¿Qué pasa con los que bajan música, con las conexiones peer-to-peer? En realidad no intercambias nada, sino que tenés dos archivos después del intercambio. Tenés en la computadora inicial y en la computadora final tenés dos archivos. La idea del transporte, digamos, que es una cosa gratuita. Seamos más mundanos. Más todavía. Más mundanos. ¿Qué pasa cuando uno baja información? Sí, intercambia información. ¿Qué pasa? Digamos, ¿está todo bien con bajarse música de Internet? No. Wow. Entonces vemos que estos planos. ¿Quién dijo que no? Tema, de derecho de autor y demás. Bueno, muy bien. ¿Hay intereses? Desde el número de P, el compañero me dice, hay intereses. intereses de quién? Y en el caso del derecho de autor, de esos autores son de intereses económicos. Yo no veo ninguna manifestación de autores. ¿Qué copyright son los autores? Bueno, problemas con el copyright. Hay intereses del copyright. ¿Quién interviene con el tema del copyright? Las empresas productoras que compran sus derechos al autor para hacer una distribución y una producción más, digamos, cantidad de. Hay intereses empresarios, o sea que de algo tan simple, ¿no? Como es una conexión a internet, o sea, quienes defienden la internet del 68 plantean, señores, internet es esto, es un intercambio par a par, ¿no? Esto es anónimo, ¿qué es lo que intercambian? Nadie tiene por qué meterse, ¿no? Pero estamos viendo que las cosas no son tan simples, son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque hay una historia. Hay una historia, hay una economía detrás que hace que, pese a que el recurso técnico apunte en determinado sentido, las cosas se complejiza y bueno, ¿y quién me ejecuta por intercambiar archivos protegidos por derechos de autor? ¿Quién me ejecuta? ¿Quién viene y dice, señor, no lo haga? O peor, vaya preso. ¿Quién me ejecuta? ¿Ustedes conocen el caso Cuevana? Sí. Bueno, ¿qué pasa con Cuevana? Sigue funcionando. Funciona mal. ¿Por qué? Intervenido no, pero algo pasó. Hace poco. Hubo diferentes órdenes judiciales que hacían que distintos contenidos tuvieran que bajarse de la red. Intervino la justicia. Bueno, intervino en la justicia. ¿Qué justicia? ¿Quién? La justicia federal, la justicia nacional, en este caso, ¿no? O sea, intervino en la justicia nacional. ¿Qué pasó con Mega Upload? Lo cerraron. ¿Quién lo cerró? FBI, ¿dónde lo cerró? En Nueva Zelanda. Ajá. O sea, acá interviene la justicia nacional, ¿no? En Nueva Zelanda interviene el FBI. ¿Cómo es esto? ¿A quién le toca intervenir? ¿Quién va a seguir interviniendo el FBI? Bueno, o sea, ¿se dan cuenta? ¿Cómo vamos saltando de problema, en problema? Esto es lo que llaman un problema de jurisdicción. Hay otro problema que quizás lo podemos ver más en carne propia, pero en ese momento hacía Roja Directa, que era un sitio que lo que hacía era traerte links de gente que ponía en streaming partidos de fútbol. Es de acá, de Argentina, y agarró y el Departamento de Comercio de Estados Unidos se lo cerró. Y tuvieron que buscar otro link, y hoy sigue funcionando de otra manera, pero sigue funcionando porque lo que hacen es postear links de ellos, de otros. Pero lo que se lo cierra es de acá, como puede ser Cuevana o cualquiera, pues se lo cierra el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Muy bien. Bueno. ¿Se dan cuenta que existen problemas? ¿Y existe legislación para esto? O sea, ¿cómo se resuelven estos problemas? ¿Existe legislación para esto? ¿Existe legislación nacional para esto? Generalmente no, es algo nuevo, no lo contempla el Código Civil, el Código Administrativo. Muy bien, o sea, directamente se aplican normas jurídicas que ya existen, asimilando estos fenómenos a otros que ya conocemos. ¿Sí? O sea, legislación, la pregunta que hace Ricardo, legislación existe, si no la justicia no podría actuar. O sea, al menos un maquillaje de legislación, la justicia tiene que invocar para actuar. Sí. Pues, no puede decir, hey, retiren todos los links de Cuevana hacia, porque tiene que invocar algún tipo de norma jurídica que lo habilite al juez a hacer eso. Más allá de que nosotros podamos discutir el fundamento que tiene el juez para hacer. Y esa norma, como dice Ricardo, es una norma en este caso de 1937. Bueno, es que justamente este diálogo, ¿no?, da cuenta de dos tendencias que también Urbanista desarrolla. Él plantea, existe una tendencia de decir, bueno, las normativas están, hay que aplicarlas, hay que... Las cosas son iguales y hay que aplicarlas. Hay quien dice, no, hay que redactar legislación específica para el ciberespacio. Lo que ocurre es que por esto que hablamos de los problemas de jurisdicción, es un tema complicado. Bueno, cuando yo dije, me conecto peer-to-peer, estoy obviando algo fundamental. Yo no tengo acceso a la nube de internet. Ni yo, ni nadie. O sea, los mortales no tenemos acceso a la nube de internet. ¿Cómo accedemos entonces? ¿Cómo me sitúo en esta condición? ¿Cómo hago para conectarme a internet? A través de un ISP. Sería, vamos a aprovechar esta burbuja, ¿no? ISP, un proveedor de servicios de internet, entonces sería un SIG. No lo vamos a hacer nunca, entonces en realidad no me conecto así, sino que me conecto así. Y este me mete en la nube de internet. ¿Quién es? ¿Quién es? Fiverr. O sea, televisión, Clarín. Sí. Televisión, Clarín, Fiverr. Fiverr no existe. Sí, telefónica. Speedy, Telefónica. Sí. Telefónica. ¿Quién más? Telecel. ¿Quién más? Arnet. ¿Arnet quién es? ¿Quién más? Telmex. ¿Quién más? Sion. ¿Quién más? Bueno, entonces, cuando yo me quiero conectar a la nube de internet, ¿no?, agarro el teléfono, ¿sí?, y elijo cualquiera de estos. No. En algunos no hay oferta, en algunos solo está cablevisión. Ah, mira vos. O sea, en algunos solo está cablevisión. O sea que no. O sea que mi ISP en ese caso es cablevisión o cablevisión. ¿Me decís vos? Sí. Bien. Hay lugares también donde el internet no llega por fibra óptica y solamente llega por banda ancha por teléfono, y también hay opciones, por lo generalmente es vídeo, telefónico o internet. Ajá. ¿Cómo se llama cuando una empresa es la única que ofrece determinado servicio? Monopolio. ¿Mm? O sea que en realidad, cuando nosotros vemos esto así, decimos, uy, cuánta oferta. ¿No? En realidad, acá funciona el libre mercado y yo me conecto por quien quiero. No. En general, tengo una opción, dos opciones, tres con mucha suerte. ¿Sí? Y sobre todo, o sea, me interesa este caso, que fue el compañero de Sion, porque sí presta el servicio de ISP, pero no me da algo que es fundamental en todo esto. Y es esta conexión, esta flechita, este enlace, con todas las consecuencias castellanas, ¿no? Es fundamental. O sea, sí me da el servicio, pero me lo da a través de la infraestructura de alguno de estos, porque no tiene cables. ¿De acuerdo? ¿Cuántos abonados de internet hay más o menos en Argentina? Más o menos. Tienen un número. 15 millones. Poco, bastante menos. O sea, tenemos que distinguir una cosa, ¿sí? Una cosa es el que se conecta a internet, ya sea cualquier integrante de la familia, ¿sí? O en un locutorio o en el trabajo. Otra cosa son los abonados, o sea, aquellos que contrataron el servicio. En la Argentina hay 10 millones de abonados. ¿2 millones? Un poquito más. Bueno, hay 4 millones, más o menos. Hay 4 millones de conexiones físicas. O sea, fijas, de este tipo. ¿Sí? Y hay más o menos otro tanto de conexiones inalámbricas. Aumentaron mucho estas por la cuestión de las modas. De los smartphones. En teoría, no están contados los smartphones. En teoría, nunca lo sabrás. O sea, porque acá las cifras se vuelven borrosas. No, esto incluiría todo tipo de conexión inalámbrica satelital, más los modems, esos USB, para poner en la computadora y conectarse por 3G. En teoría, los smartphones estarían afuera. O sea, serían conexiones de internet. El INDEC las cuenta como conexiones de internet. ¿Sí? De banda ancha, además. Porque aparte hay otras formas de conexión que están pasando un poco el interior. Bien, la cuestión es que yo tengo un monopolio. Historia. Esto siempre fue así. Siempre es así, cuando yo me quiero conectar, o sea, siempre existía, digamos, un monopolio privado en la constitución de los enlaces de telecomunicaciones para los habitantes. No, ahora fue muy antes las empresas eran públicas, ustedes por ejemplo eran públicas. Muy bien. O sea, antes había un monopolio privado. ¿Por qué cambió? Monopolio público. ¿Por qué cambió? Porque se privatizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Muy bien. ¿Por qué? ¿En todos lados se privatizaron las empresas de telecomunicaciones? O sea, no se tiene monopolio estatal. No se privatizó, pero se le había conectado. privado. No. Sí, es el mundo. Yo quiero acceder a internet. No, está pensando en el celular. Hablo con Antel. ¿El celular es? Sí. Sí. Bueno, pero ¿por qué se privatizó? O sea, vino acá un día alguien y dijo, mirá, la verdad que mejor es privatizarlo. ¿Por qué se privatizó? Porque era un buen negocio privatizarlo. Está bien, pero no es elegante. Necesito una respuesta un poco más elegante. Ajá. Y entonces, explícanos un poquito. ¿Qué decían las políticas neoliberales para justificar las privatizaciones? Y que el Estado era por definición ineficiente y provocaba pérdida de déficit y que las empresas privadas eran todo lo contrario. Está bien. Eso, ese es el argumento, digamos, popular, más elegante. El Estado no tiene que intervenir en la economía. Más elegante aún. El mercado no debe autorregularse. Muy bien, ahí estamos un poquito más. En realidad lo que se planteaba era, señores, fíjense que este esquema es peligroso en manos monopólicas, ya sea privadas o estatales. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir esto a la iniciativa privada para que no ocurra lo que en realidad ocurrió. O sea, pasamos de un monopolio estatal a un oligopolio privado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Es un monopolio, ¿y? Es un monopolio privado. ¿Cuál es el problema? Las empresas privadas hacen alianzas privadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me quiero conectar con Cuevana desde Telecentro? ¿Alguien tiene Telecentro? Alguien mencionó Telecentro. Yo lo tengo. Antes se podía ver más y ahora es un lío. Bueno. ¿Es un lío o no se puede? No puedo. No puedo. Lo tuve, lo intenté hace poco y no tuve. Desde Telecentro no se puede. Yo sí puedo. ¿De Telecentro? Y una pregunta. ¿Puede fallar? A Pierre dice, se le escapó. ¿A quién? A Pierre. Bueno, lo concreto es que si vamos a la teoría de Castells, ¿no? Este ISP puede programar la red, ¿no? Para que yo vea algunas cosas con mayor facilidad o no. Puede. Si debe o no debe, no sé. Lo importante en este caso es que este es un jugador clave, es un cuello de botella dentro de... Entonces, ¿de qué? O sea, ¿de qué nodos interconectados libremente hablamos? Si de entrada nomás tengo un problema. Y no solo es ese problema. El problema es que, bueno, pagar la tarifa, a mí puede no caerme simpática de determinada empresa, yo no quiero conectarme con determinada empresa. Bueno, Castells dice algo que a mí no me gusta demasiado, pero que en algunas cosas funciona. Y es que esto opera en forma binaria. Inclusión, exclusión. ¿No? O sea, no me gusta determinada empresa, no tengo otra, exclusión. Así, digamos, simple. Y en realidad es cierto, o sea, si yo quiero ese enlace, porque no quiero, no estoy, no entro, no tengo internet, no existo. Es así de simple. ¿Y de qué vale hablar de todos estos problemas de jurisdicción, ¿no? Si, si tiene que intervenir la justicia nacional o... Bueno, esta polémica, este enlace que, por lo que venimos conversando, si no es monopólico, por lo menos es bastante oligopólico, llama última milla. ¿No? Y es todo un debate alrededor de la última milla, justamente por esta cuestión. De la misma manera que hay un debate por las órdenes que yo le puedo dar al ISP, decirle, bueno, señores ISP, no permitan el tráfico de este tipo. ¿Por qué? Porque viola la propiedad privada. O sea, yo le puedo ordenar al señor que programa esto, y bueno, este tráfico no. ¿De acuerdo? Y le puedo ordenar tantas cosas como nuestra fantasía, digamos, nos permita. ¿No? Y es un ente privado que además no tiene ningún tipo de regulación. Porque yo podría hacer todo lo contrario. Podría decir, señor ISP, si usted corta el tráfico peer-to-peer, yo le saco la licencia. ¿No? O podría decirle, señor dueño de este enlace, como esto es un monopolio, usted debe alquilar este enlace para que otros prestadores, como Sion, utilicen ese enlace y presten el servicio de ISP. ¿No? Y podría decirle, y además no le puede cobrar más que tanto, porque si no, este no sobrevive. ¿Se entiende? Muy complejo. Yo quisiera subrayar de lo que acabas de decir, que el ISP en condición de monopolio, que es una situación muy común en el territorio argentino, o sea, en la ciudad de Buenos Aires constituye una excepción, porque algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires permiten que uno pueda elegir entre dos o tres empresas como ISP. Pero en buena parte del territorio argentino esto no hay opción posible. Es una situación de monopolio. O sea, uno tiene Cablevisión, o sea, Fibertel, o tiene Speedy, o tiene Amnet, y se acabó. No hay otra alternativa. Entonces, en situación de monopolio, el abuso puede ser, como dijo Ricardo, o bien por discriminación de contenidos, el ISP puede ralentizar la conexión a determinados sitios para favorecer algunos sitios que por alianza empresarial o porque son suyos de la misma empresa, acelera, digamos, y de esa manera facilita que el tráfico de los ciberparagantes vaya para esas páginas, o por razones de censura, o por lo que sea, digamos, o sea, discriminar contenidos. Y también lo que puede hacer es discriminar precios. O sea, el abuso de posición dominante de una empresa en situación de monopolio, en el caso del ISP, puede afectar contenidos, lo cual se vincula con la cuestión de la libertad de expresión, digamos, ¿no? Y con el derecho a la comunicación, o sea, es un tema muy delicado. Y también, paralelamente, además de eso, puede discriminar por precios. Porque si es monopolio, se fija el precio. Como decía Ricardo, si te gusta bien, te conectas, y si no te gusta, no tenés conexión. O sea, no hay otro. ¿Está bien? Y esto no es un invento paranoide o de estas teorías conspirativas a las que somos afectos en nuestro país, sino que es verdad. O sea, en la ciudad donde hay monopolio de conexión a internet, digamos, una conexión en Tierra del Fuego a internet, no está abajo de 250 o 300 pesos por mes, ¿cierto? Entonces, en la ciudad de Buenos Aires se consigue a la mitad del precio. ¿Por qué? Porque en Tierra del Fuego o te conectas con ellos, te conectas con Speedy o no te conectas. ¿Está bien? Entonces, es un abuso económico y también es un abuso de contenidos. Eso. Sí, y si yo fuera Amado Vudú, por ejemplo, no estaríamos demasiado tranquilos contratándole el servicio a la televisión, por ejemplo. ¿No? Eso es porque tu teoría de Amado Vudú es distinto. Digo, si fuera Carlos Barragán sería lo mismo. O sea, cualquiera que no se sienta demasiado bien, cómodo, con el grupo Clarín, o sea, no sé. Que qué sé yo. O sea, no, en serio, o sea, una editorial con una posición determinada ideológica no estaría cómoda. O sea, yo no pondría, no transmitiría el PDF de la revista que está por salir a la calle, ¿no?, de una revista opositora, por Cablevisión. No lo haría. De una revista oficialista. De una revista oficialista. No lo haría. Claramente. Bueno, estas cosas se complicaron más, ¿no?, por un fenómeno que se llama la convergencia. Le acordamos algo, pero todavía hay mucho para decir. Una repetición de la última milla. La última milla es este tramo, desde mi domicilio hasta el proveedor de servicios de internet. Igual, esto es figurado. De alguna manera, si tengo que llegar a mí, cómo llego, eso lo resuelve la sección ingeniería. No nos hacemos mucho problema. Lo concreto es que esto existe. El ejemplo de Sion es bueno, ¿está bien? O sea, Sion es un intermediario. Sion está situado en esa flechita de la última milla. Es un intermediario. Como Sion hay otros, y en el país hay algunas cooperativas que también hacen, que le alquilan la red, le pagan un peaje a Telefónica o a Telecom, le pagan el peaje para usar la red, la infraestructura, y que ofrecen el servicio domiciliario. ¿Está bien? O sea, ese servicio te lo puede brindar a vos directamente, Telefónica o Clarín, pero también podrían verse obligados, hipotéticamente, si hubiera una regulación, que porque tiene una posición dominante en el manejo de la infraestructura, les exigiera que desagreguen la última milla, es decir, que permitan que operen intermediarios con peajes bajos, digamos, un peaje competitivo para que los opciones no se arruinen, digamos, y puedan ofrecer un servicio domiciliario y no sean ellos directamente. Bueno, esto que describió recién Martín es toda una problemática que también aborda Urbanita, que se llama interconexión. Interconexión. Los precios de interconexión son claros. Nosotros no los percibimos acá, ¿no? Pero a una cooperativa del interior del país que se quiere hacer este trabajo de ISP, ¿no?, y una cooperativa no tiene infraestructura nacional, tiene que contratar esa infraestructura nacional, o sea, tiene que pedirle la interconexión. A todo esto, digamos que la interconexión, a ver, el tráfico de una cooperativa dentro de una fibra óptica es un chiste, ¿no? O sea, digamos eso porque podríamos estar hablando de algo serio, me está consumiendo muchos recursos. Bueno, o sea, si esto se mide por millones, se contratan millones de bits por segundo, ¿no? O sea, te compro un megabit, te compro 2 megabits, 3 megabits, 1 gigabit. No, bueno, si el megabit acá en la ciudad de Buenos Aires cuesta más o menos $80, 90, 100, ¿no? Hay lugares del país donde cuesta 1500, para que tengan una idea de cómo es la cosa. Y es tómalo o déjalo, ¿no? Ahora hay unas alternativas que está construyendo el gobierno, que es el Plan Argentina Conectada, que va a llegar con fibra óptica a cada rincón del país, ¿no? Red paralela, superpuesta a la de las telefónicas y de Cablevisión. Porque indudablemente no hay otra forma de llevar el servicio a zonas que no son rentables. El mercado no va donde no es rentable. Bueno, y decíamos que esto se vuelve más complicado por algo que se llama la convergencia, y es que todo, más o menos, hoy por hoy se puede traducir a unos ceros, a bits. Se puede digitalizar. O sea, la información en la naturaleza es analógica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hablo, ¿no? Y alguien quisiera graficar lo que yo hablo, ¿no? Es como una continuidad en el tiempo. Bueno, la digitalización lo que hace es fragmentar esa continuidad en el tiempo, codificarla con unos y ceros, y ya está digital. Una vez que es digital, la puedo meter en procesadores de este tipo y manipularla a mi gusto, y entre otras cosas, transmitirla por internet, por redes, en general, redes de paquetes. Bueno, antes, cuando uno hablaba por teléfono, en la era analógica, uno hablaba por teléfono, esa conversión, esa proporcionalidad entre lo que uno hablaba y lo que viajaba por el cable, bueno, era tal, ¿no? O sea, que yo ocupaba el cable tanto tiempo como estuviera comunicado. Si yo hablaba con Rosario, yo tenía un cable mío, ¿no?, ocupado mientras hablaba con Rosario. Si hablaba la China, tenía un cable mío ocupado mientras hablaba la China. Lo que introduce la digitalización y la posibilidad de cortar la información en fetas, transformarla en bits y transmitirla en paquetes, es que ya no tengo el cable para mí. Ese cable se comparte, y ahí es donde se dice que la red termina con las distancias. ¿No? Es lo mismo si hablo a mi vecino, o si hablo a Rosario, o a la China. ¿No? Cosa que no es cierto, pero bueno, digamos, es parte del discurso de internet. Termina con las distancias. Bueno, entonces, a partir de la convergencia, yo no solamente puedo transmitir texto desde esta computadora, ¿no? Puedo transmitir audio, puedo transmitir video. Esto nos lleva a un problema, ¿no? Cuando yo transmito texto, si yo lo transmito de acá para acá, ¿no?, y esto sigue cualquier otro camino, cada paquete va por su camino, no importa, porque en la punta tengo una computadora y los protocolos, o sea, la programación de la red, hace que esos paquetitos se ordenen en el orden que yo los mandé. ¿No? ¿Por qué? Porque está previsto. Los protocolos prevén esa posibilidad de que yo siga diferentes caminos. Ahora, cuando eso es audio, cuando es video, no. No lo puedo reordenar. Me tiene que llegar en tiempo real. Me tiene que llegar un paquete detrás de otro para que yo escuche lo que en realidad se dijo del otro lado, o se filmó del otro lado. Así como está planteada internet, la internet de 68, por llamarla de alguna manera, digamos, de acuerdo al tráfico que se genere y a las posibilidades que haya, los paquetes viajan con distinta suerte. Ahora, si yo soy el señor ISP, ¿no?, y te quiero convencer que te voy a vender 25 megabits por segundo, ¿no?, y vos después vas a entrar acá y vas a estar como que se conecta por la línea telefónica a 64 kilobits por segundo, tengo un problema y tengo otro problema. Si yo hago películas, soy Disney, yo soy Disney y hago películas, yo quiero que si vos me pagaste por la película que yo inyecté acá, esto Disney, esta película llegue bien, porque si no vos me vas a pagar, ¿sí? Entonces, esta red, así simple y digamos igualitaria, está en crisis. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio, que no tienen nada que ver con lo que se pensaba en los 60, ni tampoco con lo que se podía transmitir en los 60, ¿no?, está desfasado. Esto se llama calidad de servicio. O sea, hay toda una presión sobre el IETF. ¿De quién? Bueno, de los ISP, de la industria productora de contenidos más concentrada, de los dueños de propiedad intelectual en general, para que los paquetes viajen, pero no de manera igualitaria, ¿no? Que haya diferentes velocidades, que de alguna manera yo pueda decir, este paquete es de una persona paqueta, no es de un compró 500k, este me compró 25 megabits por segundo, merece un buen servicio. Bueno, esa es otra de las presiones que marca y se verá cómo lo resuelve. En general se suele referir a esto como el tema de la neutralidad de la red. O sea, si la red debe enterarse o no de qué es lo que transita por ahí y según eso discriminar el tráfico. ¿De acuerdo? Bueno. Una cosa ahí con respecto a eso, es interesante que también el texto globalista habla que con el paso de los años el peso de las organizaciones privadas en la UIT fue cada vez mayor y digamos, y Cisco, que es uno de los proveedores de router que casualmente están en cada nodito diciendo qué pasa y qué no pasa, se la pasa vendiendo esto, inteligencia de red para vender mejor calidad de servicio. Digamos, o sea, si estas corporaciones tienen el peso que tienen, y en las organizaciones que organizan las normas, como por ejemplo la INU, estas corporaciones pesan de tal manera que venden su servicio como se les canta, listo, Cisco le vende a Telefónica que pasa más rápido lo que bajen de cada 11 y el resto que no bajen nada. Así es simple. Muy importante lo que apunta el compañero, porque estamos subrayando otra industria, ¿no? Y es la industria que construye el hardware, ¿no? Que existe dentro de los nodos de internet, eso es Cisco. Cuando él se refiere a la empresa Cisco, Cisco digamos tiene una preponderancia importante, cada vez menos gracias a los chinos, pero tiene una preponderancia importante en todo lo que son los ruteadores de paquetes de internet, en esto de ver el IP, el IP va para allá, ¿sí? Que no es tan simple ni igual, ¿no? O sea, hay toda una industria acá. Ahora, si Cisco quiere, si los ISP quieren, si Disney quiere, ¿quién no quiere? Google no quiere. Y Facebook, claro. ¿Quién más? Facebook, ya Google, etc. Bien. Sabemos que no tenemos solamente este tipo de productores de contenidos, sino que tenemos algunos productores de contenidos nuevos en internet, como Google. Que aquellos no les llamamos productores. Facebook, Twitter. Son el mal. Son el mal, porque Telefónica hace la red, Disney hace la película y Google me la facilita. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión, igual, ¿no? Esta empresa que cotiza en bolsa, esta no sé si la cotiza, pero están en vías de. O sea, podemos negociar. O sea, yo creo que buena parte. No hablamos de una cosa que es importante. Estas personas como Echeverría son lo que se llaman los guardianes de Internet. Se llaman los guardianes de Internet. O sea, lean el artículo porque realmente es difícil caracterizar a un guardián de Internet. O sea, él fue el que nos dijo que el equivalente de Guillermo Moreno tiene, digamos, el control de Internet. O sea, que digamos, no es, digamos, un hombre de la industria. No es un hombre de la industria. O sea, son difíciles de caracterizar. Son difíciles de caracterizar. Porque, si bien tienen cierta concepción libertaria dentro de la red, si uno recorre algunos de estos personajes, encuentra que son partidarios de una suerte de competencia utópica, ¿no? O sea, son decididamente poco afectos al Estado, ¿sí? O sea, imaginan que esto que se dijo de que florecerán 1000 ISP podía ocurrir, y que esa es la condición, que esa es la condición ideal, y que si no ocurre es porque hay un Estado que no regula como corresponde. En realidad no sé si quieren que el Estado regule, creo que no quieren verlo de hecho ni en figuritas, o sea, en todo caso quieren que regule los tribunales de defensa de la competencia, o sea, Guillermo Moreno, de vuelta Moreno por todos lados. Es importante situar estos personajes porque juegan realmente un rol articulador entre quien sería partidario, digamos, de una solución estatal a todo este merengue, ¿no? Y quien propicia el libre mercado brutal que termina con monopolios privados con serias implicancias en las comunicaciones en general, digamos. Digamos, en el derecho a informarnos. Bueno, y hablando de esto, yo estaba hablando de otra cosa, me derivé. Bueno, en algún momento puedo llegar, ¿eh? Creo que Convergencia más o menos está con el tema de la calidad de servicio, atención, eso lo van a ver escrito así. Calidad de servicio es otra de las cuestiones, de los grandes debates en internet, el tema de la neutralidad en la radio. Bueno, ¿y cómo se conecta a la nube este ISP? Porque hasta ahora no nos vimos acá dentro de la nube. Falta meterse ahí. ¿Cómo entro a la nube de internet? O sea, ¿dónde están los nodos todos interconectados? Bueno, los principales nodos interconectados para nosotros, por nuestra ubicación geográfica, están en Miami. Miami. No dije, es importante que yo diga, cuando a mí este ISP me da acceso a internet, en realidad lo que me está prestando es un número IP. ¿Sí? Me está dando un número IP para que yo use como domicilio, digamos, para enviar y recibir paquetes. ¿Entiende? Por eso es importante lo que dice Echeverría de quien distribuye los números IP es quien tiene el control de la red. Porque a mí me lo da mi ISP. Ahora, ¿al ISP quién se lo da? Bueno, indirectamente, el AIPA. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres. Indirectamente. A través de un organismo regional que también preside Chevron. Se llama LACNIC. ¿No? O sea, en determinado momento se sientan en el ICANN y se reparten los números IP. ¿No? Y esos números IP, ¿a quién se le dan? Bueno, se le dan a los gobiernos, se le da a las grandes empresas, ¿sí? Es una distribución, digamos. O sea, ahora que lo digo me pregunto, ¿cómo consigue Cuba los números IP? ¿Se los pasa al amigo Chávez? Puede ser, pero tenía internet antes de Chávez. Bueno, seguramente, no sé. Bueno, eso es un lindo tema. Investigar cómo uno recibe. Yo lo siento con el LACNIC. Sí, claro. Bien, vean. Porque lo que le da Venezuela no es número 6, pero le da Venezuela. Conectividad. Sí, bueno, le podría dar el. Le podría dar números IP que el LACNIC le diera a Venezuela. No creo que. Si el LACNIC no fuera dócil, digamos. Yo lo que conozco de Cuba no es que tiene problemas con números IP. No. Tiene problemas de. Sí. Esto es interesante porque uno diría, bueno, lo primero, si el ICANN fuera el fantasma, que parece que es, lo primero que haría es no darle los números IP a Cuba. Sí. Bueno. Esa es una forma de mirar. Otra forma de mirarlo es dándole números IP puede controlar bastante lo que ocurre con las comunicaciones en público. Muy interesante. Porque muy interesante. Hay algo que falta algo todavía. Hay algo que dijo Ricardo al principio que a veces nos confunde, digamos, y es que el IP, el protocolo de Internet, es tanto el destino de la carta, digamos, que nos manda, ¿no? Uno le dice, quiero localizar tal película de Disney, entonces te manda al IP de Disney o del servidor que tenga la película de Disney que uno quiere ver, o quiero mandarle un mail a esta dirección, entonces el número IP del destinatario, pero uno también tiene un número IP. O sea, el remitente tiene un número IP. Entonces, ahí está controlada de dónde sale y a dónde llega esa interacción con Internet. Por lo tanto, dame el número IP a Cuba, mientras lo maneje acá. Está muy bien. Y además, hay otro control adicional. Hablamos de Google, ¿no? Yo voy a dar el mismo ejemplo de curva lija para que nadie me lo objete, porque no tengo mucho margen de improvisación en el tema, ¿no? Está el problema de los DNS. Estos son los servidores de nombres de dominio. Cuando yo entro a la página de Google, yo en realidad lo que tengo que hacer, yo no, los protocolos y todo eso, yo escribo www.google.com. Cuando yo escribo eso, tengo que ir a un servidor, que son estos, los servidores de nombre de dominio, que dicen, vos querés ir a Google, Google es este número IP. Simplemente así. ¿Sí? Ocurre que estos servidores, sí, los maneja también el ICANN, ¿sí? Y hay 13 servidores raíz ubicados en Estados Unidos y en algunos otros lugares, y la verdad que no me acuerdo. Lean curva lista ahí, creo que los menciono. Solo hay 13 servidores raíz. Pero eso sí los administra solo el ICANN. O sea que si a mí me cortan ese diálogo con el servidor raíz, también es como si me cortaran el enlace. Esto no tiene que ver con Internet, tiene que ver con el servicio web, con la www, que es un servicio específico de Internet, ¿de acuerdo? Y esto también es, digamos, un punto conflictivo. O sea, es cierto que esos servidores raíces están replicados en todo el planeta. Hay copias. Pero digamos, lo que vale es el original. O sea, si yo propago desde el original determinada condición a las copias, digamos, lo que vale es el original. No es que yo de la copia puedo programar. Ahí viene bien la recomendación de Castel. ¿Quién puede programar la red? ¿Quién puede programar los DNS? Y ese es entonces otro punto de conflicto, otro punto de control. Porque más allá de que a nosotros nos importa bastante poco la privacidad, bueno, por ahí a China sí le importa, ¿no? Y todo esto concentrado en una potencia, digamos, no digamos antagónica, pero potencia también. No es muy admisible. Nos queda todavía otro cuello de botella por ahí. Vemos que entonces la red no es más esa malla de nodos interconectados, ¿no? Vimos por este lado y por este lado de que es realmente una especie de embudo que lleva a unos pocos servidores. Perdón, sí. Para complicar un poco más, hay que decir que la justicia también le da órdenes a veces a Google o a Facebook para que retiren de la búsqueda que cualquier usuario puede hacer determinadas páginas, ¿no? Porque el típico ejemplo es material pornográfico o una, no sé si es actriz o vedette, ni siquiera sé el nombre, que le pidió a la justicia que se retiren fotos de ella comprometedoras, una chica que baila con sueño, una de estas chicas de la fauna televisiva, le pidió, y uno de los conflictos es que la justicia le ordena a Google que retire la búsqueda de las páginas que bloqueaban a imágenes comprometedoras de esta tipa, y sin embargo, tengo amigos que han logrado. Que lo han logrado llegar. Bien, perfecto. Ahora, este ISP no solo me da conectividad, sino que también puede alojar mis contenidos en internet. O sea, me puede prestar un servicio para que yo aloje, así como Google aloja por acá. ¿Sí? Yo puedo alojar, yo quiero tener una página web y no quiero usar un servidor gratuito, digamos, de los tantos que andan por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? No puedo contratarse directamente a este ISP. Ahora, este es un ISP. Acá tengo otro ISP que también tiene alojadas sus páginas web. Si yo dije que todo, que para nosotros la conexión a internet es vía Miami, digamos, si yo quiero comunicarme desde esta página a esta página, ¿tengo que ir a Miami? Bueno, no tengo que ir a Miami. Necesito o que este servidor se ponga de acuerdo con este y haga el intercambio de paquetes, o que exista alguna suerte de cooperativa, ¿no?, en Argentina, a la que se conectan todos los ISP y donde se intercambian los paquetes locales. Entonces, no pago el viaje a Miami. ¿Se entiende? Bueno, esto se llama punto de acceso a la red, NAF, y lo administra una organización empresarial que se llama Cabase, por razones históricas, pero que es la Cámara Argentina de Internet. Pero por eso, cuando vos dices una cooperativa, no es una cooperativa, es una empresa. Es una cooperativa. O sea, ahí Cabase no tiene fines de lucro. No. Justamente. Pero es una cámara empresarial. Sí. No es una cooperativa. No. Pero operan en forma cooperativa, digamos. O sea, sin fines de lucro. Bueno, es una organización sin fines de lucro, no una cooperativa. ¿Estamos? Está un poquito mejor. Ahora, digo, si este tiene el 33%, bueno, digamos, el 30%, este tiene el 30%, este tiene el 30%, y todos los demás tienen el 10% que me falta. Voy a ir a la base. Directamente me conecto entre los tres y chao. O sea, los que quieran ver la información en los 10 ISP que están ahí sueltos, mala suerte. Bueno, esto que parece ilógico, pasó. Esto pasó. ¿Por qué? Porque esto no está regulado. Esto es la libre competencia. No hay normas que regulen. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, todos los ISP chiquitos quedaban como aislados de la mayoría de la internet local. Tenían forma de llegar. ¿Cómo? Digamos, ya. No es que quedaban aislados, pero digamos, les establecía, les obligaba a comprar, esto se llama capacidad de internet. O sea, y es exactamente así, es una cantidad de bits por segundo en un enlace a Miami que se podía resolver de manera local con costos locales. Bueno, estos NAP se están ahora empezando a instalar en el interior del país, justamente para el intercambio de tráfico regional, o sea que los paquetes locales no viajen al NAP de Buenos Aires, sino que directamente se... Cuando uno plantea esto, que parece técnico, hable con un ISP del interior, ¿no? De cómo a ellos les cambia la realidad, porque los enlaces a Buenos Aires se los tienen que comprar a los que tienen enlaces, y es cierto que hay algunos más que tienen enlaces. O sea, hay una empresa que ahora es Level 3, que tiene enlaces nacionales, pero por supuesto, la pampa húmeda, ¿no? O sea, que cruzan el país de este a este por el medio del país, ¿no? Y hay otra empresa que es TATCO, que se compró en oferta una red de una empresa quebrada, y también tiene enlaces que cruzan, digamos, el país de este a este. Bueno, estos dos, o sea, Level 3 es una empresa norteamericana. Y TATCO es una empresa nacional. Ellos están en el NAP de Cabasa. Y finalmente es que como que si bien estos proveedores no se terminaron conectando al NAP, digamos, en forma generosa, de acuerdo al interés de tráfico que generan, bueno, algún enlace tienen, y la interconexión entre ellos mismos hace que todo termine siendo un poquito como la famosa red de esta red de todos interconectados con todos. ¿Profesor? Sí. Los servidores de nombre de los niños están divididos en personas, en territorios. Te agradezco la pregunta. Cuando yo hice el ejemplo, dije www.google.com. Bueno, hay distintos nombres de dominio. Estos nombres de dominio, al .com, al .net, al .biz, se los llaman nombres de dominio genéricos. Y los administran empresas privadas en las que se ha delegado, ¿no? De vuelta, este menjunje, Internet Society, ICANN, IETF, privatizó, ¿no? Y son empresas, en este caso Verizon, que administran los nombres de dominio .com y .net. .biz, no sé, ¿no? Pero además, nosotros tenemos nombres de dominio genéricos, pero que son de país, son lo que llaman CCTLD, que son los .com, .ar, .org, .ar y demás. Y ahí tenemos diferentes modelos. ¿Quién asigna en el país los dominios? .ar es la Cancillería, pero eso ocurre en el país. Podría ser una empresa privada, podría ser una universidad. Hay, digamos, distintas resoluciones, y cada una de esas distintas resoluciones también significa barreras, ¿no? Ahora, justamente, fuera de Curvalija, quedó que se liberaron los dominios. Esto no está en Curvalija, pero es realmente un merengue, ¿no? Ahora voy a poder tener, además del .com, puedo tener el .coca-cola, ¿no? ¿Cuánto vale el dominio .coca-cola, ¿no? Y todos los problemas que le genera Coca-Cola que exista el dominio .coca-cola como problemas de marca. Bueno, todos los problemas de marca, ¿no? Son temas que debe resolver la ICANN, ¿no? Cuando viene, che, usaron el dominio. Yo soy Nokia. ¿Cómo no puedo tener buen punto? Nokia ahora va a tener que tener el punto com, el punto com, punto ar, el punto Nokia y todo lo demás. Realmente es un merengue. Y hay otras cuestiones, ¿no? Que nosotros, bueno, siempre nos situamos en nuestra geografía, pero el mundo es amplio. No todo el mundo usa los caracteres con que nos expresamos nosotros. Existen otros caracteres. Yo escribo en google.com. Ahora, ¿cómo se escribe eso en chino, japonés? Yo no tengo la menor idea. Internet tampoco. Bueno, esto también está un post-curvalija. Se le encomendó al IETF, ¿no?, que haga la traducción. Que si bien en chino sea trasladable en inglés, porque una de las cuestiones de Internet es la integridad, o sea, que todos se comuniquen con todos, por lo menos en el principio. Hay que ver si eso es así, o sea, de vuelta, ¿no? Ojo al lector, ¿no? Nosotros veníamos describiendo un mundo bipolar, una guerra fría, pero tuvimos una caída del muro. Porque tuvimos la caída del muro, tuvimos alguna de estas cosas, ¿no? ¿No? Privatizaciones, políticas neoliberales, o sea, la historia avanza, cambia. Hoy China no es lo que era China en aquel momento. Internet en China no es lo que era Internet en China en aquel momento, que no era nada. ¿De acuerdo? Como hablamos de China, podemos hablar de los países árabes, o sea, es realmente un merengue. O sea, hay países que ya anunciaron que van a encender la red, que van a tener una red nacional, ¿no?, y una red internacional. Mirá, no sé si es cierto, porque la verdad es que la información que viene de Inam hay que tomarla con pinzas, pero bueno, o sea. ¿Y saben qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Internet tiene que ser así como está dada? De hecho, las empresas usan Internet para determinadas cosas, pero sus datos no van por Internet, las grandes empresas. O viajan en forma segura por Internet, o usan otras redes que llaman MPLS, ¿no?, que son redes de datos corporativas, ¿no?, donde a mi amigo ISP lo tienen bien agarradito con el tema de la calidad de servicio. Ahí no es que me entregas un megabit si podés, sino entregame lo que quieras como nos ocurre a nosotros. Ahí me entregas un megabit, me entregas un megabit porque es lo que te pago. ¿De acuerdo? O sea que ahí no es la única red. La red militar de Estados Unidos se cindió de Internet. Fines de los 60. Ahí Curvalijo lo marca. No es las redes, las grandes redes financieras bancarias, ¿van por Internet? No. Nosotros vamos por Internet al banco. Ellos tienen redes. O sea, hay modelos de otras redes. O sea que, digamos, no se sabe. En este mundo que se está volviendo multipolar, si no, van a terminar coexistiendo diferentes tipos de redes, y bueno, y esto, ¿viste? O sea, el Guillermo Moreno de los Estados Unidos regulará la red que regule. Una cosa así. Bueno, preguntas hasta acá. He encontrado en el texto de Urbanista y Einstein hay un gráfico, no me acuerdo en qué página. Es un gráfico en tres pisos, que ese gráfico está bastante bien para el periodo. El gráfico, digamos, ustedes pensando en la clase de hoy, mirando el gráfico, pueden advertir que los autores organizan esto que explicó Ricardo en lo que ellos llaman tres capas, ¿no? Una capa, la de más abajo, que le llaman de infraestructura de telecomunicaciones, capa física, que es la infraestructura justamente de las telecomunicaciones, ¿no? De la, digamos, de banda ancha, de redes de telecomunicaciones, que en la Argentina manejan PIDI, Ethernet y Fibertel, básicamente. Una segunda capa que le llaman de estándares técnicos, ¿no? Que justamente es todo el tema del protocolo de funcionamiento de Internet. Y una tercera capa, la de más arriba, que ellos le llaman de aplicaciones y servicios, ¿no? Que es donde operan las páginas web, donde operan los proveedores de contenidos, los diarios, bueno, las páginas que nosotros consultamos cuando navegamos por Internet, Google, etc. Otros autores, estos autores, como decimos, organizan en tres niveles, digamos, esta complejidad. Algunos otros autores, vamos a ver si lo conseguimos, desagregan más capas, porque meter como proveedores de contenido, digamos, meter a Disney, usando los ejemplos de hoy, ¿no? Meter a Disney y a Google en la misma capa no es del todo correcto por los conflictos que existen entre los que producen el contenido y los que intermedian entre el contenido producido por aquellos y los usuarios, le hace Facebook o YouTube, más allá de que YouTube ahora comenzó a producir su propio contenido. Entonces, ese gráfico es bien ilustrativo de la complejidad que tiene esta historia, porque en cada una de esas capas, se establecen controles. Lo que señalaba hoy Ricardo acerca de los cuellos de botella, en cada una de esas capas hay cuellos de botella, ¿no? Y en cada una de esas capas hay o bien regulación, me refiero a leyes, normas, estándares, digamos, códigos. Regulación que ya se está construyendo para la red, o bien se aplica regulación vieja, leyes de propiedad intelectual que la Argentina tiene como autor al fundador de Diario Clarín, Roberto Domínguez, y data del año 37. O sea, sea vieja o sea nueva, se aplican regulaciones en cada una de ellas, ¿no? Entonces son niveles de complejidad importantes. Entonces uno dice, bueno, digamos, censura Internet, o regular Internet, o leyes para Internet, hay que pensar que hay que pensar en leyes o niveles de censura, niveles de controles de las infraestructuras de telecomunicaciones, de las conexiones con los servidores, con los proveedores de servicio de Internet, con los servidores raíz, con los cables submarinos, con el pago, con los aranceles que cada una de esas instancias tiene, tanto para el usuario final como para los intermediadores. Bueno, es un nivel de complejidad alto, ¿no? ¿Y lo que... mucho más alto, para que nos entendamos, mucho más alto que regular el audiovisual. Es mucho más difícil regular esto que regular radio y televisión. ¿Está? O sea, finalmente, cuando regulamos radio y televisión, regulamos una forma o dos formas de distribuir contenido, vía éter, ¿no? O vía conexión coaxial. Y tenemos unas empresas que producen el contenido. Y no hay mucha más ciencia. ¿Está bien? O sea, quizás, bueno, digamos, estoy produciendo bastante esquemáticamente, capaz que hay un intermediador, los proveedores de televisión por cable, que en Argentina son al mismo tiempo los productores de señales de televisión por cable. No tendría por qué ser así en todos los casos, pero en Argentina es así. Pero no es una complejidad de actores tan grande. Y fíjense lo que llevó en nuestro país regular el audiovisual, desde el 83 que se recuperó la reunión constitucional hasta el año 2009, 16 años discutiendo, sosteniendo peleas bastante fuertes para regular un sector que es bastante estable, o fue hasta ahora bastante estable y bastante, digamos, con una complejidad mucho más sencillota que la que ofrece Internet, ¿no? Imaginar cómo regular esto es bastante más complicado. Lo que dice Martín es central, porque en definitiva nosotros usamos Internet para interactuar con contenidos, con aplicaciones. los guardianes de Internet, justamente lo que promueven es que se utilicen en la fabricación, digamos, en la elaboración de los sitios, lenguajes estándares. ¿No? O sea, a ver, cada vez que nosotros nos conectamos a Internet y nos actualizamos, el Acrobat, por decir algo que uno está condenado de por vida. ¿No? O sea, ¿qué está pasando en ese enlace? Uno no tiene la menor idea. Bueno, estándares como el HTML, que va por su versión 5 para incorporar justamente estas cuestiones de convergencia y muchas cosas que hacían los software privados, como el Flash y otras cosas, ¿no? Lo que buscan es justamente que ese código sea libre, esté abierto, que sepamos qué es lo que está ocurriendo en el momento que nosotros consultamos una página con ese código. Naturalmente, nosotros no vamos a ver nunca qué está pasando con ese código, ni jamás. Bueno, pero habrá guardianes de Internet que se ocupan de buscarla en el código, a ver, bueno, si hay algún componente espía, hay alguna transmisión de información desde mi máquina hacia otro, porque en realidad no lo sabemos. O sea, cuando uno utiliza un software del que no conoce el código, ese es otro debate que también plantea Curvalija, el que vamos a volver nosotros, que es, bueno, ¿qué modelo de producción de software, qué modelos de producción de software existen? ¿Es todo propietario, es todo Microsoft, o hay algunos estándares, ¿no?, que tienen algún tipo de participación colaborativa más amplia que nos permite a nosotros, no a nosotros, pero sí a los que saben, entender qué es lo que está haciendo el software en nuestra propia computadora? O sea, realmente, o sea, no lo van a decir nunca en público, pero los guardianes de Internet están muy enojados con Facebook. Justamente no es, no está basado en estándares. O sea, Facebook se está convirtiendo en un estándar de facto, ¿no? Se está imponiendo como un estándar de mercado por encima de este esfuerzo colectivo de clarificar. Estás usando esta herramienta no te espía, digamos. Bueno, hay muchas cosas más que están dando vuelta, léanlas, consúltenlas cuando quieran. No es para leer el saque, pero sí es para consultar permanentemente, porque realmente es muy complejo. Este Curvalija yugoslavo, calculo que por el tono del trabajo, bueno, algo de la vieja Yugoslavia le habrá quedado, y no es un típico manual neoliberal, ¿no? Pese a que está muy regido por la corriente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que sí, es, digamos, un reducto muy cooptado por las empresas y por los gobiernos neoliberales, bueno, el manual realmente se puede leer. Gelfstein no tanto, me parece, porque Gelfstein fue asesor de Margaret Thatcher para la privatización de los ferrocarriles británicos, así que desconfío más de Gelfstein que de él. Le pongo una ficha a Curvalija. Bueno, chicos, preguntas. O sea, me imagino que debe quedar un mundo de preguntas. Una cosa, digamos, que es interesante ver es que cuando una empresa o cuando se quiere regular entre comillas algo, sobre todo con las leyes de propiedad existentes, entonces, digamos, la empresa que lo lleva adelante, como que brillante o que quiera resolver eso, no lo hace porque le parece en términos de propiedad liberal algo justo, más que por el negocio que eso le puede tener o no, cuánto afecta a su mercado. Yo no estoy yendo al caso de Napster, en su momento. Napster, probablemente la mayoría no lo conozca, es algo parecido a lo que hoy es Premium, Lares, digamos, los que te ponen la computadora y se intercambia el archivo, hacer la conversión P2P. En su momento, los efectos en términos de propiedad intelectual y propiedad, digamos, de protección de la propiedad privada y todas las cosas. ustedes, porque esos liberales que hubieran regulado, hubiera sido que le hagan un juicio a cada persona que se bajó algo. O sea, lo justo era eso el término. Y de hecho, se supone que había como cierta condena hacia eso, pero solamente se lo pudieron hacer a Nafter. Primero, porque era ubicable, y segundo, porque a lo sumo lo importante era que ese tráfico deje de desviar las supuestas compras que le hacían perder a las empresas discográficas o otras empresas productoras de contenido. Pero el tema está, digamos, ¿y por qué? Digamos, pusieron la balanza, ¿cuánta plata vas a ir a cobrar por acá a Niato que se bajó algo? ¿Y cuánto me ahorro yo de guita? Porque por lo menos no está persista. Es como que, digamos, hay que a veces medirlos en esta balanza más que en la balanza de los tratados, buenas intenciones o tratados, simplemente, digamos, las constituciones existentes. Digo, por lo menos a mí por ese lado es como que las explicaciones parecen más, digamos, más pegadas a lo que pasa en realidad, que debería pasar para todos, digamos, con lo que sí. Sí, pero vos fijate, Fabián, que como todo esto tiene un componente, o sea, tiene un componente que es económico, eso es innegable, pero tiene un componente que afecta a la libertad de expresión y afecta al derecho a la intimidad, digamos. Incluso el derecho a la intimidad en el sentido de que un juez no debería poder condenarte porque vos te estás bajando algo, porque no debería saber qué es lo que vos te estás bajando, aunque obviamente todos lo saben, digamos, es decir, todos esos intermediarios saben lo que vos estás haciendo, pero no es legal que sepan lo que vos estás haciendo. Y por eso la condena recae contra las personas que tienen almacenado muchos temas o muchas películas en la computadora con el supuesto de que ya se los bajó, o sea, de que ya cometió un delito. Pero no mientras está sucediendo. Y esto, por ejemplo, motivó a que vieron que hay relatores de libertad de expresión en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas, varios de ellos intervinieron y tuvieron un papel bastante protagónico cuando se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual acá en Argentina, y lo mismo hacen ahora que se está discutiendo en Ecuador y en otros países de la región. Los cuatro relatores de libertad de expresión de las distintas regiones del mundo emitieron hace 2 años un comunicado muy interesante, donde señalan que toda regulación que deposite en el ISP, o sea, en el intermediario de conectividad con el usuario, el poder de vigilancia de lo que hace el usuario, toda esa regulación vulnera el principio de libertad de expresión y de derecho a la intimidad. Yo entiendo que eso es un plano normativo, o sea, es un plano designativo, normativo, eso no se cumple, todo lo tenemos que saber, o sea, los ISP saben lo que nosotros hacemos. Almacenan esos datos y los comercializan, o sea, hay un motivo económico, ni siquiera de censura, básicamente económico. Aunque nos hacían visto que ayer salió publicado en varios diarios que uno fue jefe de la CIDE, Tata Joffre, un columnista del diario La Nación, están siendo investigados porque, no por motivos económicos, sino por motivos políticos, han hurtado cientos de mails de funcionarios, jueces, etc., para hacer espionaje por motivos políticos, no económicos, ¿no? Pero lo que digo es, centralmente los ISP almacenan nuestros datos por motivos económicos, porque les conviene saber cuál es la tendencia. Por el mismo motivo que almacenan los datos de ustedes en Facebook, porque le conviene saber en qué anda la gente, porque de esa forma puede comercializar esos datos, o Yahoo, digamos, ¿no? Ahora, que esto tiene un correlato directo con derechos de intimidad y con libertad de expresión, eso es así, digamos. Y aunque sea normativo, aunque sea desiderativo, yo creo que es una posición que conviene defender porque tiene que ver con derechos civiles. No, ya digo, ojo, yo simplemente como que lo traigo, digo, para que leerlo con, digamos, entre comillas, como Ricardo dice, con mala leche la cuestión, sí. Digamos, leerlo con toda la saña que existe, más allá de lo que la ley puede decir, digamos, después la ley. El tema es que después la ley se hace a la ley Hadopi en Francia, sí, que te bajan la conexión, si vos te bajas con temas protegidos por propiedad intelectual, se hizo. Y le dijeron, y las telefónicas ahí al principio le dijeron, y bueno, mirá, es la información de los usuarios, yo la puedo pasar fuera, nunca me acuerdo todo, yo te la cobro a vos. Ah, no, acá está los datos. O sea, fue automático, duró la objeción de Francia no duró nada. Sí, sí. Digo, es como digo, para ver un poco la hazaña que hay en todo esto, es la hazaña, no es de mal. Son intereses, quiero decir, pero para ver un poco, digamos, que... Claro, por eso no hay que verlo desde el punto de vista tecnológico, sino hay que ver, bueno, quiénes son los protagonistas de toda esta historia y qué papel juegan en el mundo real. No hace falta irse al mundo virtual. Y ya con eso tenemos, digamos, muchísima información de cómo funciona esto sin necesidad de meternos dentro de una PC, digamos, o de un nodo de internet. Todo el plano de seguridad que tuvieron de alguna manera esbozando a los compañeros, bueno, forma parte del análisis de Curvalija. En realidad lo que quiso hacer Curvalija con este trabajo fue hacer alguna especie de sistematización con vistas a la discusión en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Túnez, que nosotros vamos a ver cómo quedó, ¿no? En la biografía. Que vamos a ver más adelante, donde se debatieron justamente todas estas cuestiones. Bueno, ¿preguntas? ¿Cuándo nos vamos? Nos vamos.